escuchando la nueva dirección de la radio, XHMN Stereo 7, en el 107.7 MHz de la banda FM, con 77.000 watts de potencia digital desde Monterrey, Nuevo León. Stereo 7.